40 minutos, 41, pasan de las 4 de la tarde, no del 30 de junio. Aquí en la tarde hemos avanzado en el tiempo pues 15 días, ya que el 15 de julio es el día elegido por Daniel Pérez, por Daniel y por su grupo para presentar el single del adelanto del que será su álbum debut. Un tema que se llama Musa Virtual, del que hemos escuchado el inicio, de hecho lo seguimos escuchando y el cual vamos a tener el gusto y el placer de escucharlo en directo. No viene solo ni el single, que viene acompañado de un videoclip, ni Daniel Pérez, que está en el estudio de Radio Brique junto a Fernando Fernández y a Juan Manuel Román. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas, Kai. Y Juan Manuel, buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes. Bueno, vosotros con los tiempos marcados, ¿no? Daniel, te miro a ti primero, ¿no? Con el 15 de julio fijado en el rojo en el calendario y hemos llegado nosotros a trastocar un poco todos los planes, ¿no? Bueno, siempre es bueno dar el estreno y las primicias con la gente que ha estado ahí desde primera hora. Y eso, ya que se va a ir de vacaciones, pues bueno, vamos a dejar una pinceladita y una pirdorita para que las quiera coger. Oye, también imagino que tendríais ganas, ¿no? O tendréis ganas ya de soltarlo, ¿no? Pues la verdad que sí, estuvimos, cuando lo grabamos Tenemos más ganas de terminar el disco, ¿no? En mayo grabamos 5 temas, este incluido, y teníamos ganas de echarlo, pero de echarlo en condiciones, ya con su vídeo bien hecho y hacerlo ya de forma contundente. Sí. Fernando, Juan Manuel, os miro ya a todos, ¿no? Ustedes claro. Ya me vais contando. Hemos estado mucho tiempo, ¿no? Sin saber de vosotros, habéis estado en ese trabajo silencioso, ¿no? El que no se ve, ¿no? Hombre, claro. Es que yo creo que eso es lo que más parte lleva de la música al final, ¿no? El tiempo en el local de ensayo, cada uno en su casa también y practicando también cada uno por su cuenta, ¿no? Que también es importante, que estamos un grupo, pero cada uno también practica, le echa sus horas. Que Juan. Un poco más, ¿no? Lo mismo. Voto lo mismo que dice Fernando. Hemos estado. Con el frío, con las hormigas, hay que trabajar a oscuras. Para que ahora la luz salga lo que hemos estado trabajando. ¿Sois más de estudio o de directos? Hombre, yo. Es que me lo pasa muy bien. Me lo pasa muy bien grabando, ¿eh? Disfruté. Porque es la primera vez que yo personalmente estaba en un estudio y tal. Y viendo cómo se trabaja. Yo lo pasé de lujo. Es verdad que después cuando nos vamos a los directos, pues es verdad que te gusta, después cuando y más cuando conectas con la gente y eso, pues te lo pasa a dar pipa, pero es verdad que en el estudio yo al menos, para mí fue deseando repetir, ¿no? Poco más de un año, ¿no? El 12 de junio creo que fue el día en que os presentabais en directo ante el pueblo, Francisco Fatou, por entonces con restricciones, ¿no? Que ya, parece que ya, quedan ahí muy, muy lejos. Ya, ¿qué recordáis? ¿Cómo recordáis aquella noche? Pues yo, vamos, además ahora en junio es cuando más me acuerdo, lógicamente, ¿no? Y digo, en verdad fue súper guapo, ¿eh? Porque además, lo que tú dices, ¿no? Las restricciones, dices, qué loco. Era todo, pero al final un montón de gente y además... Claro. Llenamos lo que se podía, el ambiente que tuvimos. Para mí fue un día súper especial porque además se hizo todo muy bien, se preparó... A conciencia. Todos los detalles y muy bien, la verdad que yo con mucho cariño lo recuerdo. Vosotros imagino que igual, ¿no? Claro, por sí, supuesto. Sí, desde luego. Un puntazo. Sí, sí. Oye, desde entonces hasta ahora, una quincena de conciertos aproximadamente. Efectivamente, empezamos aquí en Ubrique, después repetimos otra vez con Antonio allí en Ocuri, y ya después pues hemos estado en Málaga, hemos estado 3 veces, en Cádiz 2, en El Puerto, Sevilla. En Zahara de los Atunes, Sevilla, en Granada dimos 3 conciertos, o sea que... El Palmar también. El Palmar también. O sea, media Andalucía. Bueno, no hemos Lucena, hecho... Lucena, estuvimos Lucena con también. Miguel Campello, claro, claro. ¿Verdad? ¿Cierto? Como guapo que no. O sea que nos hemos recorrido un poquillo Andalucía, sí. Yo quería preguntar por algunas fechas especiales, como por ejemplo esa de Lucena, teloneando a Miguel Campello, Fernando. Frío. Yo es que me reío del frío que hacía. Sí. Me acuerdo que... Bueno, hicimos la prueba, tal, yo empecé a sacar la guitarra y digo, hostia, yo lo voy a pasar mal con los dedos, ¿sabes? Además, yo el día antes de salir dije, no sé si llevarme una manguita corta nada más, porque a mí me gusta tocar manga corta nada más, pero dije, venga, me voy a llevar una larga para debajo porque... Y horroroso. ¿Eso era marzo era o así? No, era en noviembre. Era noviembre y... Joder, me acuerdo que fuimos a arrancar coche y la puerta del mío estaba a pillar. ¿Sabes? Sí, estaba como medio congelado, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, los vientos de Miguel Campello estaban allí, los chavales con guantes, con gorro, fue... Aquello fue... Hubo rasquitas, pero lo pasamos. Pero fue guapísimo, o sea, aquello fue bestial. Uh-huh. Sí, sí, sí. Imagino, brutal la experiencia, ¿no? Sí, sí, además también nos pasó que íbamos a entrar, ahora el escenario era más chico, no cabíamos, que podéis tocar, que sí, que nos fue un poquito de incertidumbre, pero al final se... Claro, porque... Perdón, no. También fue como, o por lo menos para mí, el primer contacto así con alguien que realmente que lleva todos sus conciertos, claro, bien organizados, que lleva... Y claro, y ellos tenían como su espacio definido dentro del escenario y tú ahí no podías mover nada, ¿sabes? Tú no podías ni mover un plato de la batería. Y claro, y nos vimos allí un poquito negros, ¿sabes? Sí, pero bueno, al final se enrolló, hablamos con él y claro. Súper enrollado y del tirón se arregló. Movéis lo que tenéis que mover para estar cómodo y aquello, de lujo, la verdad. Bonito. Oye, y actuar ante un público que ha pagado una entrada para ver, teóricamente, ¿no? A otro artista y que no os conocía, ¿no? Porque la mayoría de gente estaba allí sin conocer. Bueno, claro, claro. Daniel, ¿quiénes son esta gente? Todo el mundo, vamos. Menos uno de Ubriquen. Menos uno de Ubriquen. Hay gente de Ubriquen en todos lados. El tío de mi amigo Jesús estaba allí. Pero la verdad que, mira, estábamos haciendo la prueba de sonido y estaba los agentes de la barra y empezó a entrar alguna gente y tal, y como que al principio, precisamente con la de Musa y eso, como que... Y después, la verdad que algunos que yo, enhorabuena, no sé qué, después nos vieron. Yo muy contento, la verdad, fue... Y después, a través de redes también, me escribió bastante gente que le gustó, empezó a seguirnos y tal, la verdad que... Yo creo que las caras tienen que ser muy de... Tienen que delatar, ¿no? Porque sí. Estás escuchando... Pero estuvo guay también porque... Vamos, a mí me gusta mucho mirar a la gente también cuando toca eso. Y había un montón de gente cantando los temas nuestros, lo tonto. El de Musa, como dice Dani, por ejemplo, se le enganchó a la gente de momento... Me acuerdo otro, de Mi Soledad, yo, por ejemplo, ese estaba todo el mundo cantando, y digo, hostia, tío, qué guay. Los estribillos, ¿no? Por lo menos. Fácil, o... claro, pues, a lo mejor, como el piénsatelo, que repite piénsatelo 20 veces, pues a lo mejor. O, sí, la verdad que estuvo guay. Pues. Yo estuve en Granada con Quiquito Bueno, no sé si lo conocéis, de Sanlúcar de Barrameda, y vive en Granada, y más o menos utilizaba esa fórmula en alguna de sus canciones para que todo aquel que no lo conocíamos, claro, pues enganchara un poquito, claro, ahí, en calor. Os quiero preguntar por otra también experiencia que creo que os va a gustar contarla, ¿no? Por recordarla, pero ¿qué canciones habéis visto que han pegado más en el público? Yo creo, de hecho, que Musa es la que como ha gustado como más, se ha quedado a la gente más rápida. De hecho, la hemos sacado porque ha sido como, bueno, es la que más feedback hemos tenido y ha sido, pues esa ha gustado. Yo qué sé, es que como hacemos... Pero yo creo que hay como dos tipos de sensaciones, ¿no? Está primero la que tú dices, hostia, a ese le está gustando, está bailando, está cantando. Pero yo creo que hay otra, o por lo menos a mí me pasa en los conciertos cuando voy a ver a alguien, que es como... que te transmite la música, tú te quedas, no te voy a decir perplejo, pero sí. Dices, hostia, esto está guay, ¿no? Independientemente de hayas cantado o no, y yo creo que eso, por ejemplo, en algunos temas nuestros, se lo ha visto a la gente, ¿no? Que les ha gustado lo que es la música, hayan cantado o no, pero que lo han disfrutado, ¿no? Es otra sensación que yo percibo al menos, ¿no? Son como de maduración más lenta esas canciones, ahí ¿no? Ahí está, ¿no? Y... Se la han llevado a su casa la canción y luego ya la han disfrutado allí. Efectivamente. Yo hay mucha gente que, de hecho, de la maqueta que sacamos y tal, de las que más le gustan es mi Soledad, yo que es súper tranquila, súper... Dice yo, esta me gusta un montón, esta canción. Pero es eso, que se la toman de otra manera, es más reposadita, en el momento a lo mejor no te va a enganchar del tiro, pero te la quedas para ti, te la escuchas y te la apropias. Vamos con Mi Soledad y Yo. ¿La cantamos? Venga. Venga, vaya. Pues espérate, venga, vaya, tenemos aquí. Yo le estaba contando a la. Mientras que os preparáis un poquito, le estaba contando a la audiencia antes que bueno, que vamos a tener, o que habíamos preparado, ¿no? Para este final de temporada, pues algo especial. Y algo especial es la música de Daniel, de Fernando y de Juan Manuel en directo. Cuando queráis, mi Soledad y yo. Vamos a empezar tranquilito ahí. ¿Sí, Juan? Sí. Uno al otro nos decimos adiós. Hola, ¿qué tal? El frío abrumador de esta casa me dio a arreglar de este desolado salón una sala sin estar. De despertar sin nadie al lado, de recordar a rato también quizá, de sentirme abandonado, pero siempre ya mi soledad. Ahí está. Mi soledad. Olé. Aparte de los saludos que están llegando, nos dicen que suena de categoría. Gracias a Fran y a ti. No, eso Fran. Las manos aquí en la radio es de Fran. Nos manda, por ejemplo, saludos el manager, la Hello Kitty, que se ha autoprogramado. No sé hasta qué punto hay acuerdo de... Se autoproclamado. Pero bueno, lo dejamos, ¿no? Yo lo que le digo a todo el mundo que me dice, Guío, yo soy vuestro manager, y le digo, mientras más conciertos encuentre, más te vas a llevar. Bueno, os pregunto, una quincena está bien, es una cantidad, digamos, aparte digo de las experiencias que os habéis llevado. ¿O esperabais un poquito más? ¿O vais satisfechos? ¿O quedasteis satisfechos? Hombre, para empezar en junio del año pasado, que ya es medio año que estás conmigo, que no puedes cenar, evidentemente. Y sobre todo el primer, perdona Dani, también el primer medio semestre, el primer semestre del año en el que sobre todo gestionas, ¿no? Y cierras. Claro. Pero en verdad no cerramos mucho porque empecé a cerrar cosas a raíz de hacer lo del primer concierto. Nosotros nos centramos en hacer repertorio para el primer concierto. Y una vez que lo tuvimos empezamos a buscar. Y claro, evidentemente, unos chavales que no la ha escuchado a nadie. Con temas propios que no cantan versiones ni nada, que la gente lo que quiere es chiquilla. ¿Sabes? Tú te vas a arpar más y eso es lo que quieren. Lo han pedido, ¿no? Porque Fernando se ha reído. Una risa muy sincera. Te vas a arpar más y estos sitios lo que quieren es que si niña voladora, flamenquito y no sé qué. Entonces, cuando tú apuestas por algo propio tuyo, evidentemente cuesta mucho más meter la cabeza ahí. Entonces, yo creo que desde junio hasta final de año, hacerte 15 conciertos en no te conoce nadie. Y, hombre, yo estoy satisfecho al menos. ¿Sabes? Yo al menos estoy contento. Y ya después no hemos buscado nada porque nos hemos centrado en el tema de vamos a grabar discos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener buen material que mostrar, que es lo que te va a dar que la gente se fije en ti, no a media. Entonces nos centramos en eso y ahora ya lo que tenga que venir, pues que venga. Yo no sé, yo no. Hombre, yo creo que empezamos en unas circunstancias complicadas. Claro, eso es lo primero, ¿no? Después que, bueno, también como empezamos sin batería fijo y tal, que quiera o no, un grupo de estos tiene que llevar una batería, tiene que llevar un buen soporte. Pues por eso al principio nos costó arrancar porque también lo que grabamos fue... No era tampoco un reflejo fiel, ¿no? A lo que hacíamos. Entonces también nos costó por eso. Pero que, bueno, yo estoy contento. Yo, en mi opinión, veo demasiados conciertos incluso, sí. ¿Sabes? Yo lo veo bastante. Pero bueno, ya está, ellos están y... Y a por otros más. Me habías hablado de la batería. Tengo a Juan Manuel aquí que está muy callado. No sé si es que siempre es así o es que está hoy más cortado, Juan Manuel. Estoy cohibido. ¿Estás cohibido? Pues no te cohibas. Depende del día. Voy a preguntar a Fernando y a Daniel: ¿qué aporta Juan Manuel? Aparte de la batería, de la percusión, aporta el viento, como ya hemos escuchado. Y aporta viento, aporta percusión, aporta batería, aporta idea. Está aportando hasta loca. No sé, además un tío que tú le pasas algo y tú lo ves, se toma su tiempo, le da 20.000 vueltas, te llega y yo me metes esto y la mayoría de las veces acierta, cada vez que abre la boca acierta. Además que a mí me flipa que yo qué sé, que yo estoy tocando un acorde o alguna melodía y me dice, Guillo, dale esta nota, tráetela para atrás a ver si no sé qué. Digo, hostia, Guille. Es que da idea para todo. Para todo. A mí una persona por ejemplo, cuando hemos grabado el vídeo, pues fue el que más. Vamos, claro. Yo poca idea tuve, pero el Quillo se me ha ocurrido si hacemos así, si lo vemos. Tiene. Cogí perla. Cuando le da. Y normalmente donde pone el ojo, pone la base. Sí, ¿no? También escribe el Pino. Un saludito, dice, para todos vosotros que tiene ganas de veros en directo. Si lo llegas a ver, se viene, ¿eh? Ya sabe que vaya a estar aquí en directo, se viene. Y también David el Mini. Hola, Rubén. Un saludo para Ardani y todo su grupo. Tengo ganas de escuchar y ver ya el videoclip de Musa. Decía yo al principio que el tema Musa Virtual no viene solo, viene acompañado de un videoclip, ¿verdad? Contadme. Pues bueno, esto en verdad ha venido como un poco de rebote la grabación del vídeo, porque estando en Málaga estuvimos con un chava que tiene una productora audiovisual y él aparte lleva conciertos en el Aeromuseo, ¿no? En el Aeromuseo de Málaga. Total, que estuvimos allí cantando, la verdad que hubo bastante feeling, nos lo pasamos bastante bien. También el chaval lleva el tema de la comunidad de Sofar, que no sé si sabes lo que es. Sofar es que tú pagas una entrada a un concierto, pero no sabes ni a qué artista vas a ver, ni en qué sitio lo vas a ver, hasta 24 horas antes. Sí. Entonces está del carajo, tocamos en una librería con dos grupos más que conocimos y es porque es una cosa súper reducida, muy íntima. Claro. No sé si eran para 30 o 40 personas sería, algo así, ¿no? Unas 30, además creo que no pudieron meter más por el rollo este, ¿no? 30 en un sitio como estas dos habitaciones. Claro. Que es que era todo el mundo reducido con los libros y demás y estábamos todos allí, estaba lleno. Y entonces el chaval este tiene la productora audiovisual y aparte también se quiere mover un poco en el tema de mover gente y tal. Total, que conectamos bastante bien con ellos. Y Guillo, pues cuando, de hecho, un vídeo de en el aeródromo no lo hicieron el vídeo y tal. Y ya estuvimos hablando con él y bueno, y le metió mano, llegamos a un entendimiento y salió la idea, que de hecho el vídeo es ahí una especie de parodia de Indiana Jones, ahí en que se le ocurrió al chaval, ¿sabes? Pues sí. Él me dijo, yo quiero que te fíes de mí y mi criterio. Dice, pásame el tema, y dice, yo cuando lo escucho me imagino una película. Dice, a mí sí me ha venido eso, nosotros hemos ido a muerte con eso, ¿sabes? Sí. Lo a muerte literal. Y aparte, y aparte que lo pasamos también en la grabación súper bien. Y ya pues esperando a ver el resultado. ¿Habéis visto algo? A mandar unas fotos que está editando y tal. Pero la verdad que venían, los chavales que venían, que se veía que no una cosa de mi primo que graba y me va a hacer favor. ¿Sabes lo que te digo? Con que, todo lo respeto a tu primo, ¿no? Claro. Un saludo de paso. Pero que el tío es que se dedica profesionalmente a eso y lo hemos querido hacer en nuestras posibilidades porque somos autogestionados y tampoco nos da. Entonces, pues hemos llegado a un acuerdo, le hemos tirado una mitad del presupuesto un poquito para chucharle. Y la verdad que estamos. No puedo decir que estoy satisfecho porque no lo he visto. Uh-huh. Pero de la experiencia de grabar al menos sí. Sí, el día que ya nos lo llevamos a la tumba. Muy guay, muy guay. Uh-huh. Muy bien. Lennon Films, creo que es, ¿no? Efectivamente. Ya que estamos, ¿no? Claro. Que han bajado ese poquito de presupuesto, pues los mencionamos, el ¿no? El enemigo Emilio, efectivamente. Sí. Esa era precisamente una de las historietas que quería que me contarais, la noche en el Aeromuseo de Málaga, porque si fue igual, que son las fotos que salieron de allí, ¿no? La verdad que aquello fue muy bonito. Aquello tío. Fue... Y además tuvo su cosa, porque íbamos ahí con otro grupo... Nos llama el chaval, claro, nosotros prepararse el repertorio para, no sé, para 40 minutos o media hora, algo así era. Y vamos, ¿por dónde irán? Por aquí, por... Después de... Cerca de Antequera, y nos llama... De Campillo, claro. Claro, nos llama y dice, mira, que es que el batería se ha tenido un accidente con la moto, no va a poder tocar, vaya a tener que ser ustedes solo. Venga, para adelante, bueno. Ya está. Y nos apañamos ahí medio improvisado, medio... Pero la verdad que es muy guay, súper guay, que tú estés tocando, tenga un avión detrás, la gente sentadita en el césped. Yo qué sé, es que es muy bonito, hemos tocado en sitios muy chulos, la verdad. Uh-huh. Está muy guay. Los aviones despegando por allí, que yo qué sé, está guay. Atardeciendo ya, no sé. Sí, sí. Guay. No, ya me llama la atención, por lo menos las imágenes, que es lo que yo he visto, llaman la atención. O sea que 15 conciertos, media Andalucía, además seleccionaditos, ¿eh? Aeromuseo, en Granada también, había estado por Granada, que un poco también una ciudad que se presta mucho a vuestro estilo de música. Claro, ¿no? Lo que pasa que nos pasó que fuimos en mala fecha, en verdad. Las cosas como son, aquí hay que ir de cara, no puede ir. Sí, porque. Hemos dado la cara, ahora viene la arena. Venga, dame. Porque fuimos en el puente de Halloween. Uh-huh. Y claro, pues la gente lo que tiene ganas cachondeo, no de la verdad, y no de ver a tres chavales tocando, ni entonces ahí fue, pero sin embargo, además nos pasó de todo, me partí los zapatos, nos comimos un atasco de horas en Granada. Yo lo voy a contar porque me hizo un montón de gracia. Fuimos el viernes tocábamos en Churriana, que es un pueblo al lado. Sí. Total, que llegamos allí. Una cena de Halloween, aquello todo ambientado. Todo ambientado de Halloween. Tú imagínate que entras al sitio para soltar los tiestos y demás, y lo encuentras todo lleno de humo. Telaraña, ¿sabes? No podéis tocar nada. De telaraña, de calaveras, de calabaza, no sé qué. Lo que más es, bueno, pues nada, vamos a. Y ahora había como unas cosas en el escenario, no sé, y empezamos a moverlas para montar nuestros tiestos. Y llega la tía que diseñó aquello, ¿sabes? Una persona, y dice, no me podéis tocar nada. ¿Cómo? ¿Qué dijo, tío? Dí una palabra, hubo una temporada que... Me rompí el ambiente o algo de eso. La estética, puede ser. Que me rompí la estética, pero chiquilla, entonces no tocamos, no te dejamos con la estética. Y aquello fue, tío. No sé, tuvo de todo un poquito. Después lo ves con perspectiva, te ríes. A lo mejor en el momento, a lo mejor en otro sitio, pues te da más el agobio o lo que sea. Pero bueno, experiencia, ¿no? Claro. Que al final. Al final se trata de eso. El rodaje. Y además se trata de eso, de ir a un sitio. Porque es verdad, vamos de pop. Fuimos al segundo que fuimos. En verdad le cantamos allí para. Pardueño y cuatro más. Pero la verdad que lo pasamos después del calado y en otra se enrolló, incluso nos dio más de lo que habíamos hablado, ¿sabes? Sí. O sea, pero que yo qué sé, que te va a encontrar de todo, todos los días, ni va a tener el mismo público, ni la gente con las mismas ganas. Y si, por ejemplo, lo de que ha dicho Fernando, allí era como una cena temática, la gente lo que tenía ganas era que después había un DJ y la gente lo que tenía era ganas cachondeo. Claro, no de... Bad Bunny y Morat, ¿no? Claro. ¿Dónde va el muchacho este de la barba, chiquillo? Oye, no me dejas, le damos a no me dejas, que hay gente que quiere escucharos también cantar. Vamos allá. Me siento al café, pongo la mesa, no me encuentro con las fuerzas, tu recuerdo se apodera de lo que hay en mí y no me deja, me quedo sin aliento, sin respiro, con el pecho comprimido y mi cuerpo es una reja que no me deja respirar en paz y no me dejas. Si habré tomado la mejor opción hace ya tiempo y no me dejas. Y no me dejas porque estás aquí en mi cabeza. En mi cabeza te me escondes, en mi cabeza hiciste el nido donde siempre haces presente el recuerdo que viví yo. Cuerdas me atan nuevamente y me susurras al oído. El fantasma del pasado ha vuelto a dormir conmigo. Que habré tomado la mejor opción hace ya tiempo y no me dejas. Y no me dejas porque estás aquí en mi cabeza. Que habré tomado la mejor opción hace ya tiempo y no me dejas. Y no me dejas porque estás aquí en mi cabeza. Y habré tomado la mejor opción. No. Hace ya tiempo y no me dejas. Y no me dejas porque estás aquí en mi cabeza. Me siento al café, pongo la mesa, no me encuentro con las fuerzas, tu recuerdo se apodera de lo que hay en mí y no me deja. La verdad que suena, esto de no me dejas, Daniel. Os preguntaba también qué temas habían dado fuerte, porque estaba mirando, ¿no? En YouTube, Spotify, no me dejas es la que más reproducciones tiene. ¿Por qué creéis que puede ser? Porque de cuando grabamos el vídeo, es que claro, cuando grabamos lo de la maqueta fue iniciado por el vídeo. Y era la canción esa, el otro vino regalado. Entonces, pues, a la que le dimos un poquillo... La que más promoción se le da. Claro, le dimos un poquillo más de bombo y tal, porque era la que quedó mejor. En verdad, tú escuchas la maqueta y vas escuchando como a medida que van pasando las canciones, ya me voy... La garrafera, ya... Claro, de la voz, porque grabamos hecha... Pero claro, recordamos un poco a los oyentes. Yo es que me acuerdo que lo he hablado con Daniel, lo grabasteis en una misma tarde y sin repetir, creo que era, ¿no? O sea, empezaste y terminaste. Claro, además, la idea fue de grabar este tema nada más. ¿Vale? Y hicimos... 3-4 tomas más o menos para tener recursos, ver cuál salía mejor, coger sonido y demás. Y después, cuando estábamos allí, que lo teníamos todo montado, dijimos, y Alberto también, que es el que nos hizo el vídeo, y Manolo, dijimos, Guillo, tocarse, hacerse un medio ensayo, Y lo tenéis grabado. Y lo tenéis grabado. Salió medio bien, porque la verdad, hombre, que no. Quitando esos detalles. Pasé un pueblo de noche. hubo muy poquitos fallos, entonces dimos, venga, pues vamos a medio mezclarlo, que también queremos mantener la esencia esta de ensayo en directo. Vamos a medio mezclarlo y se saca en un CD y ya. ¿Sabes? Y por eso es la que tiene más, porque es la que le dimos más bomba. Y bueno, y esos temas, quitando este, no se repitió ninguno. Fue claro, a lo que da, a una única toma a primera y ya. Y además con todo el bagaje que llevaba ahí ya de antes, de los otros. Desde, o sea, de por la tarde, claro. En marzo yo estaba manguita corta, sí. Tomándote algo. Además, eso era marzo. Llegamos a las 4:30, 5 y terminamos a las 10:30 por ahí, que era ya de noche, allí en Okuri, que además allí hace rasquillas. Uh-huh. ¿Qué más esconde este primer álbum? Este álbum que, bueno, más o menos los plazos, el 15 de julio va a ver a la luz Musa Virtual, la versión ya de estudio y el videoclip, ¿y luego qué? Pues yo tenía pensado para la semana siguiente de feria o algo así, ya después que ya empieza la rutina, de lanzar un segundo tema. Single. Claro que también estamos hablando con Alberto Oliva para hacer, si lo hacemos, para hacerlo de otra manera. En vez de vídeo, hacer como una como ilustración, ¿no? Como una animación en vez de un vídeo. Y el tema, a lo mejor, lanzar otro y para octubre ya lanzarlo todo. Bueno, ya todavía los plazos no los tenemos, claro, muy definidos. Todo. No los tenemos todavía. Es una idea de lo que tenemos más o menos pensado hacer. Que a lo mejor después, pues en vez de octubre, noviembre o yo qué sé. Pero por ahí van más o menos los tiros. ¿Cuántos temas? 13. Importante número de temas, ¿no? Hombre, claro, ¿eh? Sí, tenemos. Bueno, y hemos descartado a lo menos 6 que hemos cantado en directo. Uh-huh. Pero hemos hecho ahí un surtito por Borones, curioso. Sí. O sea, vamos a encontrar este No Me Deja, ¿no? Sí, más popero. Vamos a encontrar Mi Soledad y Yo, como hemos escuchado antes. No Te Olvido, Felicidad, todo esto. Claro, los 5 que sacamos en La anécdota de nuestras vidas. La anécdota se quedó en anécdota. es que ya ni la. Ya está hasta de los conciertos, me parece, cancelado. Ya está. Ya. Sí, sí. Los 5 que grabamos en lo de La Hora Dorada, eso sí. Lo. Y además que, por ejemplo, Mi Soledad y Yo aquí lo hemos tocado un rollo, pero es que en el disco va un amigo de Fernando Patricio, que con el sintetizador hace una movida y te lleva ahí a otro mundo. Entonces pasamos desde, por ejemplo, eso que es más psicodélico, Musa Virtual, que a lo mejor es más rockero, esta, por ejemplo, O Felicidad, son más poperas, tenemos una milonga ahí, así un bolero, yo, por ejemplo, tengo más canción de autor, no sé. Ahí de todo un poquito. Esta es que no está grabada y estoy deseando de escucharla. No me deja acabar de cantarla. No Te Olvido, es que tengo los dos, ¿no? Y es de rock andaluz, cañera. Y además te va a venir Sofía Jiménez a meter un taconeo. O sea que esa aspira a que va a estar bastante guay. Por lo pronto, no sé, es que tenemos un poco de todo. No sé. Oye, ¿cómo? Claro, alguna explicación debe haber a tanta mezcla, ¿no? Dentro de un mismo álbum. La explicación es fácil, que venimos cada uno de un lado. Claro. Dani, sí. Por ejemplo, le gusta más tipo indie, cantautor. Claro. Yo tiro por el rock clásico, rock andaluz, y también me gusta todo, o sea, y Juan igual, ¿no? Un poquito más cañero. Pero es que al final lo bueno que nos gusta toda la música. Entonces, donde queremos experimentar un poquito, meterle un poco, pues lo hacemos. Y ya está. Yo, por ejemplo, puedo llevar una propuesta y después se torna en otra también, cosa distinta. También. Claro. Porque después, a lo mejor, Fernando tiene muchas ideas y Juan también. Y yo, vamos a meter esto, vamos a probar esto. Y cuando lo ves después, dices, hostia, no es lo que yo llevaba de inicio, pero hostia, qué guay que es. Para adelante. ¿Sabes? Entonces, después se ha creado ahí un mini universo ahí que no sé de dónde ha salido ni nada. Porque ya te digo, después las cosas podrían ser de gente distinta, porque claro, sí. Un bolero después de una canción de rock andaluz, de tú y yo, ¿qué está pasando aquí, no? De hecho, esa de Musa Virtual tiene ya su poquito de rock y todavía todavía has dicho que te lleváis otra vez más rockera, más cañera. Sí, esa es más cañera. Tenemos otra a lo mejor así más rollo, más indie, que no, por ejemplo, la de Quizá y tal puede ser más indie. Yo creo que cada una tiene su esencia, tú la escuchas y claro, evidentemente tiene los matices de nosotros y tiene ese nexo de unión, ¿no? Pero que cada una en su propio mundo es una cosa distinta. Es el resultado de ser tan friki de la música, de venga, vamos a... Y de esa inquietud. Es que yo creo que otra de las cosas que influyen es... es decir, no me voy a atar a nada. Porque si, por ejemplo, mañana viene Dani, no, yo es que quiero hacer temas de rock andaluz, ¿no? Yo no quiero salir de ahí. A mí me parece aburrido. Que llega un momento, ¿sabes?, que a lo mejor dice... A mí me aburre. Incluso es que me saldría natural ya tirar para otro lado. ¿Sabes? Ese es el tema. Voy a confesar una cosa que ha pasado a micro cerrado cuando estábamos viendo un poco que ibais a tocar y estaba ahí, bueno, tocamos el bolero, de hecho yo venga el bolero, que tengo ganas de escucharos por bolero. El bolero que lo tengo aquí el nombre apuntado. ¿Qué pasaría? Pues venga, vamos por bolero. Venga, vamos. Esto es improvisación total, pero total, porque... Bueno, aparte que también hace tiempo que no lo... Hace tiempo que no lo tocamos, pero bueno. Vamos a probar suerte, ¿eh? Además, que Juan creo que es la primera vez que lo toca con el cajón. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Quieres que toque con el clarinete o qué? O sea, Juan ha tocado... No. Para que vean los oyentes lo polifacético de Juan, el primer tema estaba con el viento, luego estaba con... Ha cogido ahí la panderdilla ahí, y los shakers, y ahora va a coger el cajón. Y ahora va a coger el cajón. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. ¿Sí o qué? Anda, sí me acuerdo. ¿Qué pasaría si quisieras ahora mismo? ¿Qué pasaría si me dieras el cariño? ¿Qué pasaría si me lanzo a decirte que me gusta? ¡Ay! ¿Qué pasaría si dejo de ser tu amigo? ¿Qué pasaría si me atrevo a decirlo? ¿Qué pasaría? No lo sé, pero me asusta. Hace algún tiempo, no sé ni cómo, que he descubierto que lo eres todo. El pensamiento antes de dormirme, esa sonrisa que hace derretirme, eres tú. Si en las duras noches de invierno, ¿qué pasaría si tuviese el calor de tu cuerpo? ¿Qué pasaría si amanezco mientras tú estás dormida? ¿Qué pasaría si ya preparé la cena? ¿Y qué pasaría si en una tarde cualquiera? ¿Qué pasaría si paseamos agarrados de la mano? Hace algún tiempo, no sé ni cómo, que he descubierto que lo eres todo. El pensamiento antes de dormirme, esa sonrisa que hace derretirme, eres tú. ¿Qué pasaría si me dieras el cariño? ¿Qué pasaría si me lanzo a decirte que me gusta? bueno, talento del que nace en Ubrique y las ganas con las que llegáis o con las que tenéis, ¿no?, en este proyecto. ¿Nombre del disco ya lo tenéis? ¿Va a ser mi musa virtual? ¿Todavía no? Yo tengo una idea, pero ni la he hablado con ella ni nada. Pues entonces no la vamos a decir todavía. No, todavía yo tengo una idea, pero no sé todavía. No tiene nombre. Tenemos que consensuarlo. Tengo todavía que preguntar, bueno, tenemos que escuchar todavía Musa Virtual, que es el tema con el que nos vamos a despedir, pero tengo que preguntaros todavía, paralelamente a ello, el verano, ¿cómo se presenta? ¿Tenéis ya algo cerrado, algo por cerrar, algo que...? Pues tenemos, ahora, claro, como tenemos la semana que viene y la siguiente, vamos a rajar a lo de Estudio de Rafa, a terminar ya lo que teníamos de faena. Para las dos últimas finales, para las últimas semanas de finales de julio, tenemos un par de cositas por aquí cerquita, que ya diremos, y ya en agosto, pues estamos de vacaciones, el 23 sí que estaremos por Prado Rey también, que vamos a hacer una cosita por allí, y después para septiembre también hay una cosita por ahí pendiente. Tenemos varias cositas pendientes ahí. Por ahora hay cuatro cositas pendientes y ya iremos desvelando. Pendiente podría ser el nombre del próximo tema, ¿no? Que me ha repetido cuatro veces. ¿Y Ubrique también entre vuestros planes? ¿Os gustaría? Ubrique entra, claro. Nos gustaría, nos gusta y entra en nuestros planes, claro. Sí, o sea que sí. Casi seguro que os vamos a tener, claro, en Ubrique. Claro, es falta nada más que queden. Y hasta aquí podemos leer, ¿no? Bueno, pues con la gana, es así, con esa gana sí me vais a dejar a mí, ¿no? De poder contar, bueno, pues cuándo, dónde y cómo vamos a poder ver en Ubrique, pero sí es una gran noticia que en este verano pues vayamos a poder ver en Ubrique, vayamos a poder escuchar. No sé qué. Hombre, dime. Que todo el que quiera en @erdaniesoy, ahí damos ruido y ponemos toda la fecha y todo. Yo, seguidnos, que es gratis. No cobráis por el polo, ¿no? ¿Qué más os queda por contar? ¿Qué nos he preguntado? No sé, Juan es el que tiene. Juan es el que ha hablado menos. Sí. Y el pobre ha salido ahí del trabajo, cara, y está aquí que ni charla ni nada. Guay también. Que, bueno, un poquito era contar eso, ¿no? Si todo va bien, pues en octubre podremos ver ese disco ya en la calle, ¿no? Con esos 13 temas. Y bueno, a mí me queda agradeceros que hayáis estado con nosotros, que me hayáis pasado, me hayáis hecho pasar este buen rato, ¿no? Y que nos hayáis regalado estos temas. Con Musa Virtual, que ese va a ser el primer single, que va a ver la luz junto al videoclip el 15 de julio, nos vamos a despedir. También me permití, antes que nada, como ya estamos al filo de las 5:30, me despido también de la audiencia por esta temporada. Mañana ya, evidentemente, empezamos con el horario de verano, las tardes que volverán. Ya después de la feria, pues casi coincidiendo con ese segundo single. Quién sabe si la próxima temporada de la tarde la arrancamos con el nuevo single de Daniel. Que ha sido un placer que acompañaros todas estas tardes y hasta entonces. Que pasen un feliz verano. Con Musa Virtual os dejo. ¿Sí, Juan? Soy fiel seguidor. Te sigo en Instagram. Le doy like a tus posts. Musa virtual. Subes los selfies mascots. Es un ritual. Para servirte estoy yo. Sueño con que un día respondas a mi reacción, y si me siguieras, entonces se acabarían los bajones. Musa virtual, siento adoración, te tengo en un altar, eres una bendición. Oh, oh, oh. Musa virtual. verdad me he cambiado de Dios. Ay. Digital, eres la perfección por encima del bien y el mal, la Venus de Willendorf. Oh, le rezo a tu deidad y apóstol soy de tu adoración, mártir de la realidad en la que anclado estoy yo. Oh, oh, sueño con que un día respondas a mi reacciones, y si me siguieras, entonces se acabarían los mejores. Usa virtual, si has dado la acción, te tengo en un altar, eres una bendición. Oh, oh, oh. Usa virtual, comulgo con tu religión, tu palabra es la verdad. Me cambiaron una hermosa virtual, a la cual siento profunda relación, la tengo en un altar, es una bendición. Una hermosa virtual, a la cual siento profunda relación, tu palabra la verdad. Me cambié a una cosa virtual, a la cual siento profunda la flor, la tengo en un altar, es una bendición. Oh, oh, oh, musa virtual, eres la perfección por encima del bien y el mal, me he cambiado de Dios.